Sí, todo tranqui. Bien. Esperando la lluvia. Sí, calorón de vuelta. Otro día insoportable. Y aparte, allá en el Turbio, vos sabés que yo vivo en Villa del Lago. Sí. No se ve nada. Y el humo que hay. Sí. Impresionante. Impresionante. Se le estaba complicando para laburar con los helicópteros y bueno, eso, ¿no? La poca visibilidad que hay. Otra vez lo que puede resolver el tema del incendio es el agüita. Sí, tal cual. Santa agüita. Bueno, estamos acá en esta mañana saludando también a la Petumo Gueleín en el 88.7, la radio comunitaria indígena de Maitén, que hoy nos va a estar sintonizando. Y esperemos que el streaming, creo que el streaming anda un poquito mejor. La cuestión de sí, engancharte ahora, a través del... Ahora está conectado ahí hace bastante tiempo, así que bueno, esperemos que no cuelgue. Y no se corta, ¿viste? Porque a veces se corta y la gente te dice, ah, me da tanta bronca que al final no escucho nada. Sí, sí, tal cual, es tedioso. Te recordamos que si no nos enganchás por el aire, por el 89.1 en forma analógica, lo podés hacer a través de fmalas.org.ar. Y también te recordamos las vías de comunicación. El 154-80-2315 es el teléfono móvil para mensajes de texto y WhatsApp. Y el 449-3150, que es el teléfono fijo para salir directamente al aire si así lo querés. Bueno, y hoy, como miércoles, lo que tenemos para contarte que en la marcha número 39 se va a realizar... la marcha comarcal de jubilades número 39, hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Día Nacional por la Recuperación de la Democracia. Porque compartimos derechos, construimos democracia en las calles. Bueno, y está la convocatoria para las 12 en la pérgola de... la Plaza Central del Lago Puelo. Son muchas las organizaciones, cada vez se van sumando más. Las organizaciones que convocan han hecho una invitación. Compartimos derechos, construimos democracia en las calles, contaremos con la participación de Jóvenes y Memoria. Jóvenes y Memoria, la obra que se presentó en el Galeano cuando fue el cumple. Ah, mira. Ese sábado presentaron unas obras hermosas, dos fueron, no sé si esta vez eran dos obras. Muy buenas en este proyecto que es Nacional de Jóvenes y Memoria. Digo obras teatrales, ¿no? Intervenciones teatrales. Bueno, esto es entonces hoy. Anda preparándote como para acercarte a la plaza. A las 12 del mediodía en la pérgola de... la plaza del Lago Puelo para cubrirte del sol. Están intencionando un cambio de horario, porque claro, ahora en verano a las 12... Es un horno. Se te fríe la cabeza. Sí. Pero bueno, están ahí viendo cómo, cómo acuerdan un horario en donde la mayoría pueda. Bien. Bueno, también tenemos para contarte que hay un parlamento por el agua y el territorio en el Cumé Felén del Lalof Paichilantreao. Expositores de Pulofche, Mapuche, organizaciones sociales y asambleas en defensa de los bienes comunes. Este sábado 13, desde las 8 a.m., con Huichachipán. Domingo 14, cierre con almuerzo comunitario. Lugar, el Camping Correntoso. ¿Te acordás que la otra vez también entrevistábamos, charlábamos? De lo que está pasando ahí, que quieren, el municipio está así empecinado en realizar un desalojo de la comunidad. Hay convocantes, la convocante son Confederación Mapuche de Neuquén. Bueno, este sábado 3 y domingo 14 de diciembre se realizará en el Camping Correntoso, territorio de Los Paichilantreao, el Parlamento Regional por el Agua y el Territorio. Este importante evento se realizará en el marco del Cumé Felén, Buen Vivir, actividad que venimos realizando hace más de una década, todos los meses de diciembre en Correntoso. En este caso participarán autoridades, referentes de comunidades mapuches y asambleas en lucha provenientes de Chubut, Río Negro, Mendoza y de distintos puntos de la provincia de Neuquén. todas ellas ligadas y movilizadas en defensa de las aguas y el territorio. Cada uno de los participantes expondrán en este Parlamento sus respectivas problemáticas y avances en relación al tema, como así también se analizará y se pondrá en debate el rol de los gobiernos provinciales de la Patagonia, que vienen bien alineados y en complicidad con el gobierno nacional para la instalación de más y más proyectos extractivistas, o sea, más planes de muerte. Por territorios de aguas libres, Marichibó, la Lof Paichín Antreago. Por otro lado, también nos han acercado información acerca de los proyectos de formación artística vocacional, el FAB, que largan, entiendo, inscripción. Tienen uh-huh. de todo. ¿Lo tenés por ahí, Lolo? Sí, hay artes visuales, teatro, música, elencos, orquesta entre montañas, inclusión en escuela de lutería, danzas, talleres externos, coro infantil juvenil del Lago Puelo. Esto es, se realiza en las escuelas 109 Paraje Entre Ríos, en la isla, en la escuela primaria de la isla 194, y en el hoyo en la 223. Uh-huh. Bueno, hay un par de... los podés buscar también como 814 ISFDA. Ajá. En esto que es Instagram. En Instagram. Y si no, también podés mandar un mail al a 814fab@gmail.com. Y mirá lo que hay. Un concierto, presentación del disco Guitarras del 814. Ay, me muero. Este sábado 13 de diciembre a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, charla. Que tener en cuenta para publicar un álbum de música independiente. Y esto la da esta charla Leo Pi. Y hay invitadas, que lo vas a leer vos, Lolo, porque la letra es muy chiquita. La Grupa de Canto Comunitario, Ensamble Lutería de Tambores y Franchi Giordano. Franchi. Y también va a haber muestras. Retrospectiva egresades a... 2025, Lucía Hoffman, Ignacio Sosa, proyección de obras participantes en el concurso Arte de Tapa y Lutería de Tambores y Cuerdas. Hermosa la convocatoria, la invitación, como para acercarse entonces este sábado a las 19 horas. ¿Y dice dónde? Sí, en el ISFDA 814. Ah. Sede La Isla, Escuela 194, Lago Puelo. Bien, buenísimo. Cuánta oferta se viene ahora, ¿no? De uh-huh. cosas. Bueno, por otro lado, desde el Galeano también nos dicen que este sábado van a estar haciendo deliciosas empanadas para colaborar con la Carpa Teatro. Tenés dos opciones, la clásica de carne y verduras deliciosas. 10.000 pesos la media docena o 18.000 la docena. Se retiran el sábado 13, podés hacer tu reserva al 297-5418-473. O al Instagram de Carpa Teatro El Bolsón. Ahí va. El lunes había una convocatoria que estuvimos leyendo al aire para acercarse a empezar a con los preparativos para levantar la carpa, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, implica un montón de cosas, supongo que empezando por limpiar el lugar, claro. Bueno, también tenemos otra convocatoria para este sábado que dice El Huevo de la Luna. Compañía de Títeres de la Nube presenta Las Patagónicas en El Huevo de la Luna. Las Patas Preguntónicas. Exactamente, Patas Preguntónicas. Ahí está, ahí lo vi abajo. Bueno. Es una convocatoria este 13 de diciembre, como dijimos, en la Casa de Teatro de la Rueda, Alberti 1085 en El Bolsón. Uh-huh. Solo es por reservas al 2944-386-036. ¿Conoces El Huevo de la Luna? Solo se necesita un poco de música, una tela como esta y un poquito de magia. En esta obra, las patapreguntónicas llevan a Nina a lo más profundo del espacio sideral. ¿Querés viajar también? Entonces te esperamos el 13 de diciembre en la Casa de Teatro de la Rueda, Alberti 1085 El Bolsón. Y esto es el sábado, dijimos, a las 11 de la mañana, que creo que no habíamos leído la hora. Ahí va, tempranito. Bueno, qué linda propuesta. También gana de invitar a las patas preguntónicas para que nos cuenten de todo el trabajo que vienen realizando hace tanto, tanto tiempo con las infancias. Bueno, estos son algunas de las... ya que estamos, leamos la del Biblio Popular Lago Puelo. Es la Biblioagenda número 40 de este 2025, de la semana que va del 8 al 13 de diciembre. Actividades abiertas y gratuitas. Horarios de atención, miércoles y jueves de 15 a 19 horas, viernes y sábados de 13 a 1 del mediodía. Último día de atención, el 20 de diciembre. Concierto a beneficio de la Biblioteca Santiago Acebras, junto a otros músicos, concierto a beneficio de la Biblia, punto. Santiago Acebras, junto a otros músicos, da un concierto de música de cámara para ayudar a la Biblia. La entrada es 8.000 pesos, no excluyente. Ah, y esto fue el lunes, no lo pasamos. Bueno, ya pasó. El lunes a las 19 horas. Meditación, que tenemos tiempo, es hoy a las 14 horas. Y después también hay una presentación del libro de Marianela Saavedra, presenta su último libro de poesías, viernes 12 de diciembre a las 7 y media de la tarde, libros a la venta durante el evento. Y también nos recuerdan la Feria del Libro Usado y Encuadernación. Si tenés libros usados para vender, si haces encuadernaciones, te invitamos a participar, últimos días para anotarse. La feria será en la Biblio el sábado 13 de diciembre de 17 a 22 horas. No cobramos el puesto. Sara Itkin nos visita con su último libro y sus calendarios en el marco de la Feria del Libro Usado. El sábado 13 de diciembre a las 6 de la tarde, libros y calendarios a la venta durante el evento. Bueno, y después podés seguir a la biblioteca, a las actividades de la Biblioteca Popular del Lago Puelo, en las redes sociales, en Facebook, Instagram o Twitter. Bueno, esto rápidamente, una lectura de las convocatorias que hay para este finde, para estos días. Seguramente hay más, capaz que a lo largo de la mañana nos van llegando. Y bueno, arrancamos con la primera pausa musical. Santiago me voy, y he dicho que no me ataje pa' las cejas y chumillo, y hoy de sacar mi pasaje. Y al llegar pediré me traigan algún bombo, de esos que hace Don González en el barrio del Guaycondo. Ese es mi amigo el indio. Me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más. Puedo llevar al estar lindo mi pago, Macharito y casa de los Juárez, las chacareras dijiño enterrando carnavales. Para las chinitas un recado yo les mando, que me esperen con las gatas. Quiero andar serenateando. Me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más. ¿Qué otra cosa puedo llevar? Al estar rindo mi pago, machadito y babidalia. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es muy... Bueno, seguimos acá en esta mañana de miércoles, 10:25 de la mañana, y por esta FM Alas en el 89.1, Territorios en Resistencia, y estamos en comunicación con una Lamien que nos va para conversar un poco por una actividad que se viene mañana, musical sobre todo, que estamos esperando con mucha expectativa, con muchas ganas. Mari, Tati, ¿cómo estás? Mari, compuché, Mari, Pulamuen, Mari, Pulbenuy, come Fachianto, Inche, come Lecán. Bueno, muchas gracias ahí por brindar el espacio. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá esperando lluvia, ¿viste, Tati? Para que apague el incendio, para que calme un poco la... Sí. La temperatura también. Estos calores, sí, tal cual. Y el curruf, bueno, sí. Como ahí comentabas, mañana tenemos una actividad, un trasquinto y varieté en la vecinal del paraje Entre Ríos, a partir de las 18 horas, puntual. Estamos remarcando eso porque suele pasar que las actividades a veces no arrancan a horario. Bueno, y en este caso nosotros sí vamos a arrancar puntual a las 18 horas. Mañana jueves, 11 de diciembre. Bien. Es un evento bueno, solidario. Es un evento solidario, sí. Bueno, el motivo es para recaudar fondos. Bueno, mi hija está atravesando una situación de salud. Necesita seguir con su tratamiento y, bueno, por eso estamos haciendo esta actividad. Sobre todo eso, para recaudar fondos, porque, bueno, la situación económica está difícil para todos, así que, bueno, tuvimos esta iniciativa con acompañamiento, así que ahí estaremos mañana en la vecinal. Ahí la convocatoria dice el Trasquintu como modelo de intercambio social, político y económico en territorio mapuche. De ley. Además de esta varieté, el Trasquintu tiene ese sentido, no solamente como un intercambio de productos o de cosas elaboradas, sino como un momento de intercambio de saberes, de kimun, de conocimientos, de pueden ser también semillas, plantines, bueno, lo que cada persona tenga a disposición, a disponibilidad, donde digamos no nos regimos por el dinero en sí como forma de economía, si se quiere, ¿no? Sí. Esto es una mirada un poco... tiene que ver con cómo lo denomina el pueblo mapuche ancestralmente. Y bueno, en la práctica cotidiana intentamos también llevarlo adelante. Bien. También tiene que ver con eso. Es una práctica social, es política también, espiritual. Y bueno, en ese sentido... invitamos a que la gente que se acerque, si tiene producciones hechas de cualquier tipo, invitamos a que las lleven y que se genere ese espacio de intercambio de conocimientos y, bueno, en este caso de algunas cosas elaboradas. Mm. Y, bueno, además de eso, vamos a estar con este festival también de música, poesía, va a haber micrófono abierto. Sí. ¿Se escucha? Ahí está. Ahí se medio como que se cortó. A ver. Hola. Ah. Ahí está. Ahí está. Bien. Eso. Va a haber música. A partir de las 18 va a haber música, va a haber poesía, micrófono abierto para quienes quieran decir algo, leer algo, compartir algo. Y bueno, entre las músicas invitadas van a estar Guayguén Dúo, Auca Rayén, Tineo, va a estar con Antonia, Abril, Tuti Alma Ombú, Fede Cusolito y Brotá Folclore. Qué lindo. Y sabés que habrá otros también, porque cuando escucharon leyeron micrófono abierto, alguno que otro también de los que le hacen a la música, dijeron que van a ir para tomar el micrófono y compartir lo que hacen. Qué bueno. Come acu y bienvenido sea. Bueno, también es un momento para encontrarnos. A pesar de las adversidades, tenemos que seguir encontrándonos. Y no queda otra que la compartida y la conversa, ¿no? El Nutram, que es tan importante que se dé a través de la palabra y en el momento, digamos, en el presente. Porque, bueno, a veces estamos muy mediatizados por la tecnología, las redes sociales, y, bueno, es importante el encuentro y el Nutram. Sí, tal cual. Bueno, y también va a haber una mesa de stencil de grabado. Va a haber una mesa de stencil de grabado que va a estar ahí sucediendo con unas amigas también que nos van a traer ese otro tipo de arte. Sí. Así que bueno, con Euge y con Gise vamos a estar ahí compartiendo el arte gráfico, el stencil. Bien. Así que bueno, también invitadas para niñes, ¿no? Justo en la vecinal del paraje está la placita, así que también vamos a intentar hacer algo para el speech, que puedan estar también compartiendo. Y por supuesto también va a haber buffet, un rico buffet para llenar, para alimentar el cuerpo, no solo sí, el alma. Sí, sí, exactamente, sí, vamos a estar haciendo un buffet, así que bueno, van a haber muchas cosas ricas, cosas caseritas, jugos, así que bueno, están todas invitadas y bueno, esperemos que el día acompañe, aunque bueno, nos encantaría que llueva, sí. Pero bueno, parece que no va a llover en los próximos días, así que bueno, estaremos ahí esperándoles mañana a partir de las 18. Gracias, Tati, y recordar también que la vecinal largó una campaña en donde pide que si tenés algo para sentarte, una silla, un banquito o lo que fuere, para donar, para compartirle a la vecinal, ellos gustosamente lo reciben. Así que si te acercás, cuando te acerques este jueves a las 18 horas a la vez y para compartir todo esto que está contando Tati, también si tenés, revisa en tu casa por ahí algún banquito o alguna silla que esté en condiciones, ¿no? Acercala que va a ser re bienvenida. Feley, sí, justamente estábamos hablando con las compañeras ahí de la vecinal que están en esa campaña para necesitan sillas, bancos de madera, todo aquel elemento que sirva para sentarse. Así que están pidiendo donaciones o bueno, eso, que la gente tiene alguna en desuso, en buenas condiciones, que la acerque a la vecinal. Que bueno, la vecinal es un espacio muy muy importante, ¿no? Porque eso, se puede generar este tipo de trasquintu también, ¿no? En este caso nosotros estamos necesitando un espacio para este evento y bueno, ahí está la vecinal. Así que también un agradecimiento muy grande a todas las personas que son parte. Bien. Entonces, Tati, mañana jueves, de 18 a 22, puntual. Feley. Para compartir todo esto en la vecinal de Paraje Entre Ríos. Feley, ahí les estaremos esperando, acérquense, arrímense a compartir, a escuchar música, bueno, a compartir Nutram también. Uh-huh. Así que bueno, nos estaremos viendo. Buenísimo. Bueno, Mañún, por el espacio, que sigan bien ahí en la radio. Gracias, Tati. Nos vemos mañana. Bueno, Peucayal, les voy a compartir una cancioncita. Ay, por favor. Ahí te la envío. Dale, envíamela y la ponemos a sonar en un ratito. Ley. Bueno, mañana, Narita, abrazo grande para todos ahí en la radio. Un abrazo para vos, para todos. Peucayal. Qué lindo, Peucayal. Qué lindo, no te lo pierdas mañana. Qué momento, ahí en la Besi, con gente linda, abrazadora, apañadora, con Nutram y con Traf Quintu, básicamente, y linda música, porque estas personas que nombraron, wow, dan ganas, dan ganas. Y ahora quiere acontecer. Yes, quizá suena el Fede Cusolito. Tal vez, y ahora quiere acontecer. Con los días lindos sale el sol con un tiempo bueno y otra vez. Ya no hay que andar. ¿Cómo resolver? Solo hay tiempo para acontecer. Solo hay tiempo para acontecer. Yo le pedí a la luna que me bajé una estrella. Y ella quizá viene tal vez y ahora quiere acontecer. Y ella quizá viene tal vez y ahora quiere acontecer. Con los días lindos sale el sol con un tiempo bueno y otra vez. Ya no hay que andar, cómo resolver, solo hay tiempo para acontecer. Solo hay tiempo para acontecer. Yo le pedí a la luna que me bajé una estrella. Y ella quizá viene tal vez y ahora quiere acontecer. Y ella quizá viene tal vez y ahora quiere acontecer. Yo le pedí a la luna. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. FM Alas, 89.1, radio comunitaria. Por un pensamiento libre. No se olviden, los miércoles de 1 a 2 de la tarde, con mucho más fuerza, con mucho más integrantes, salimos con todo. Mate mixto. Todo nuevo, todo genial. Somos muchos aquí en Radio Alas. 89.1 Radio Comunitaria. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Acá comienza tu programa Se Tumba la Radio. De la unidad de Esquel, provincia de Chubut. Mejor de la semana, la mejor música, la info más completa y toda la actualidad. Se Tumba la Radio, el programa que te enloquece. Sigue la flecha. Desde la escuela 7714, en contexto de encierro, donde todos los días es un día nuevo para aprender. Retumba la radio. Todo lo bueno lo encontrás en Retumba la Radio. Lo malo viene solo. No te lo pierdas y seguí la flecha. Retumba la radio. Poroto. Desde Esquelandia y para el mundo. Retumba la radio. Retumba la radio. Inocente. todos los miércoles a las 17:30 por FM Alas, Radio Comunitaria de El Bolsón. Me encantan los domingos de flojera. Hoy es miércoles, Penny. ¿Alguien sabe si los horneros trabajan los domingos? La pausa del hornero. Un programa hecho por la comunidad para la comunidad. Compartimos experiencias de reconstrucción en la comarca andina. Todos los miércoles a las 9 de la noche por Radio Alas 89.1. Reconstruir también es encontrarnos. FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. Al Cutuleimi, Territorio en Resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, El Bolsón Mapumu. Bueno, seguimos acá en el aire. Te vamos a compartir ahora las voces que estaban sonando, parte. Ayer hubo tanta compartida de videos, de audios, por lo que estaba pasando, por lo que pasó en Mendoza. Esta caravana que salió muy tempranito, a las 8 de la mañana de Uspallata, y llegó a Mendoza capital, esa era una de las, de los trayectos. Pero además arribaron a Mendoza capital asambleístas de todos lados, vecines de todos otros pueblos cercanos a Mendoza, en una pueblada, en una manifestación así muy contundente acerca del rechazo, rechazando el proyecto San Jorge. Escuchamos un cachito. ¡Olé, olé! Videos conmueven, mostrando todas esas movilizaciones, las banderas diciendo todos somos Uspallata, las banderas diciendo el agua de Mendoza no se negocia, este grito que vienen haciendo los mendocinos desde hace mucho tiempo, desde la aprobación de la ley 7722 allá en el 2007, que no prohíbe la minería específicamente, pero sí el uso de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y que este proyecto San Jorge lo quieren hacer entrar por la ventana, porque hablan de no utilización de químicos, sino de implementar un proceso de flotación, que es otra cosa, digamos. Te quieren hacer vender que es otra cosa, ahí en la cabecera de la cuenca del río Mendoza, que como bien decía Marcelo Giró ayer en un reportaje, lo escuchaba, 3 de cada 4 mendocinos toman agua de esa cuenca, se abastecen con esa cuenca. Y bueno, también obviando las cantidades enormes de agua que utiliza, más allá de los químicos, ¿no?, que utiliza la mega minería. Y todo el tema del drenaje ácido, que también es considerable y es para tener en cuenta. Bueno, recordemos que ayer se trató en el Senado, ya tenía medida sanción en diputados, el día la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge, junto con otros 3 proyectos más que involucran al distrito minero Malargüe. Pero en particular lo que movilizó a los mendocinos y a todo el país fue la aprobación del día de el proyecto San Jorge, que recordemos que es de un proyecto de explotación de cobre. Ayer, cuando se supo de la aprobación, que fue contundente, ahora no recuerdo los números, pero creo que eran 26 a favor, 6 en contra y una abstención, una cosa así, una relación de fuerzas bastante volcada hacia la destrucción y la muerte que implica la minería. La gente se organizó y a las 19 horas estaban de nuevo en las calles, en el centro de Mendoza. Los compas de allá hablan de cerca de 40.000 personas marchando, movilizándose, cantando, que quedaron ahí hasta las 12, 1 de la mañana en la calle repudiando esto que pasó. Se conoció como el ruidazo, ellos hablaban del ruidazo. Hoy hay muchos vecinos tratando de superar ese shock. O sea, no hay duda de que lo van a poder superar, que van a reorganizarse. Pensemos que son personas que estuvieron marchando sin dormir, caminando por las rutas de allí de Mendoza. Impresionante los videos, que vuelvo a insistir, son muy dicentes, hablan mucho de lo que pasó. Hoy se está rearmando todo para ver cómo seguir en estos días en la calle, porque la idea es estar en la calle. Mendoza enseña que hay que estar en la calle. Y también pensando a ver qué acciones legales se pueden llevar adelante para poder parar esto que está avanzando, esto que pretende avanzar. Bueno, seguiremos a medida que recibamos información, la vamos a ir compartiendo respecto a lo que pasó en Mendoza. Y ahora te proponemos una pausa y seguimos con el EPJA de las 7:65 ahí en Lago Puebla. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es muy... Pasaron 50 minutos a las 10, ya estamos cerquita de las 11, en este Territorios en Resistencia de hoy, 10 de diciembre, acá por FM Alas en 89.1, y se enllenó el piso, la mesa acá. Tenemos visitas, gratas visitas, felices de estar con visitas. ¿Quieren presentarse? Buenas, ¿qué tal? Yo soy Fabio, profe de inglés de la Escuela 765. Del EPJA. Del EPJA. Mi nombre es Claudia, soy profe también de la Escuela 765, de EPJA y la escuela en general. Mi nombre es Zorrilla Germán Ignacio, soy alumno del EPJA del año segundo de la noche. ¿Qué es el EPJA? Cuenten. El EPJA es una modalidad para estudiantes, para adultos mayores, ahí donde vamos. Creo que de todas las edades, así que es algo medio esencial para todos, creo. ¿Mayores de qué edad? De 18. De 18. Sí, sí. Bien. Si no terminaste tu secundaria... Como yo. Como vos, como tanta gente. Como el 60% de los adultos de Lago Puelo. ¿En serio, Fabio? Sí, nos enteramos con toda esta situación del cierre de los... no es que quieren cerrar la EPJA entera, están buscando el cierre de las divisiones B, y con toda esta movida nos venimos a enterar, consultamos, viste, el último censo, y nos venimos a enterar que el 60% de la población mayor de 18 años de Lago Puelo no terminó el secundario. Es un porcentaje altísimo. Altísimo, sí. Y sin embargo, bueno, tenemos estas medidas que son de recorte, por parte del gobierno, en donde están buscando el cierre de las divisiones B, que empiezan a mitad de año, que eso también es viste, les da una posibilidad a los estudiantes de, en cuanto logran organizarse con su vida familiar y laboral, poder arrancar. No todos pueden empezar en marzo. Generalmente muchos adultos, los que tienen familia, los que tienen chicos, organizan primero lo de la sus hijos, familiar, que empiezan en marzo, en febrero, a fines de febrero o en marzo, y después cuando ya tienen todo organizado, recién empiezan a ver ellos cuándo pueden arrancar, qué opciones tienen y demás. Y muchas veces eso pasa a mitad de año. Así que es una propuesta también interesante desde ese lugar. Eso es lo que quieren cerrar. Quieren cerrar los cursos B, sí. ¿Y cuál es el argumento? ¿Por qué quieren? ¿Dan algún argumento por empezar? La baja matrícula, en general. En general nos toman como... te toman el número como si fueras una ciudad. O sea, necesitas tantas porcentajes para tener abierto un B. Desconociendo esta otra parte, ¿no? La EPJA en Lago Puelo es la única de Lago Puelo, primero, es la única escuela que tiene EPJA, que es educación para jóvenes y adultos, y que está desde el 2017. Es una propuesta que se viene manteniendo. Si bien a partir del año 2000 la escuela 765 tenía bachiller para adultos, fue mutando, fue cambiando. Pasando por el TAE, por el comercial, hasta que en el 2017 se transformó en la EPJA y tuvo su propio diseño, ¿no? Como nocturna para adultos. Con orientación en turismo. Exacto. Con orientación en turismo, mira qué bueno. Eso te da cierta... te da herramientas como para pensar después en salidas laborales. Exacto, los chicos tienen, o sea, la escuela tiene convenio con el instituto, no me acuerdo el número, el de Pueblo 607. Ah, no, el número. 607, el de formación profesional. No, 657. 657, claro, 657. Tienen convenio, entonces hacen sus prácticas profesionalizantes y también las hacen en el parque. Ah, y salen, claro, los chicos salen con el título de la escuela secundaria bachiller y además con una segunda titulación que es la otorga el Centro de Formación Profesional, que es de informante turístico. Ah, mirá, qué sí. Bueno. Sí, está buenísimo. Porque te da una salida laboral, además de permitir terminar tus estudios. Exacto. Sí. Qué interesante. Y la EPJA, a diferencia de la escuela, digamos, normal, se trabaja por módulos. Nosotros, primer año tenemos módulo 1 y 2, a principio de año empieza el módulo 1 y a mitad de año empezaba también el módulo 1. ¿Eso es para todas las materias, lo de módulo? Para todos sí, los espacios claro. Curriculares ya no se dice materia, ¿no? Sí, es en todos los espacios curriculares. La diferencia es que en primer año estos módulos están armados de forma cuatrimestral y a partir de segundo, en segundo y en tercero, que ya empieza la orientación, son módulos anuales. Entonces vos tenés podés avanzar a través con estudiando los módulos, trabajando con los módulos. Y también tenés consulta con los docentes, ¿no? Y demás, tenés encuentros con los docentes. Claro, sí. Sí, sí. Siempre, todas sí. Las tardes, desde 18 horas. Y además tenés, que lo empezamos a implementar este año, el trabajo por proyectos. O sea, los docentes nos reunimos, por ejemplo, ciencias sociales, inglés y lengua, y trabajamos en un solo proyecto. Entonces, a fin de año se presentan por lo menos 2 o 3 proyectos por curso. Interesante. ¿Y qué número de alumnos tienen, por ejemplo, por curso? Va variando mucho eso. Sí. ¿Viste? Por ahí los cursos más numerosos suelen ser los segundos a principio de año, que suele anotarse un buen número de estudiantes, pero lo que tiene la EPJA es que siempre se va desgranando. Siempre a medida que va pasando el tiempo hay muchos estudiantes sí, que van teniendo que dejar. Y van abandonando, y muchos de esos estudiantes que empiezan a principio de año, sucede que a veces los recuperamos a mitad de año, porque como se abren los B que se abren a mitad de año, las personas que por ahí viste tuvieron que dejar, vinieron en marzo y ya en abril tuvieron que dejar, bueno, arrancan de cero a mitad de año. Este año, por ejemplo, en segundo A, en listado teníamos 36 estudiantes, en el aula teníamos 32, y a las 3-4 semanas ya empezó a bajar, a mermar, y habremos terminado con en segundo A, 8 estudiantes. Sí, 8. Quiere decir que el resto que no había terminado quedó esperando, digamos, el B. El B o la posibilidad de volver a entrar, digamos. Claro. Sí. Yo pregunto números no porque me parezca importante, o sea, ya 8 es un montón. Sí. Me parece sí, que problema, es una necesidad más allá del número, no importa si no, el éxito no es éxito. Lo bueno del EPJA no pasa por cuántos se reciben o cuántos continúan, ¿no? Sino que preguntaba pensando en el aula, como docente me ponía esto de que, viste que en la escuela, en la secundaria sí, tradicional, tenés grupo de 38 pibes. Y vos te querés matar. Uh-huh. Pero me imagino que en el EPJA... No. Suelen ser menos numerosos. Claro. Eso también a nosotros, los profes, nos permite, viste, dedicarle también claro, más tiempo a cada estudiante. No es lo mismo esto que decías vos. Por ahí si tenés 35, tenés que repartir tu tiempo en 35 individualidades. No es lo mismo si tenés 15 años... que si tenés claro, 45, exacto, no es lo mismo, claro, ¿no? Es como que también hay una práctica, un ejercicio de estudio, de sentarte a estudiar, que es todo un desafío, ¿no? Cuando se trata de personas que dejaron ahí atrás la escolaridad, claro, primaria, secundaria, lo que fuera, y retomarla, ¿no? Es también, tenés que ponerte en sí, canchera, tenés que retomar el ritmo, ¿va? Eso quise decir. Claro. Y volviendo a lo que me preguntabas antes del número, pasa esto mucho, viste que por ahí a principio de año o cuando son las inscripciones a mitad de año se inscribe un número grande de estudiantes que después va decantando, se va desgranando. Pero el problema que tenemos es que nos piden un mínimo de matrícula de 15 estudiantes, que es lo mismo que te piden en el turno mañana, en el turno tarde, en las escuelas de la cordillera como en las escuelas de la costa. costa, no es lo mismo una escuela en Puerto Madryn, en el centro de Madryn, que en el centro de Pueblo. Ya de por sí la demografía es distinta. Sí. Entonces el criterio, que usen el mismo criterio, viste, también es bastante raro, porque decís, bueno, si no es la misma la situación, el criterio debería ser distinto también. Pero no lo es. Así que eso es el argumento que nos dan, pasa por ahí, pasa por una cuestión de matrícula meramente. Y ustedes han hecho reclamos, han enviado notas, todo eso, ¿no? Hemos hecho reclamos, los profes, los estudiantes, los profes y los estudiantes somos los que estamos por ahí más impulsando, viste, el tema de las notas y demás cuestiones. Ahora los estudiantes estaban organizando y estaban dejando notas en el Consejo Deliberante para que se trate, y estaban llamando a sus compañeros para que vayan a firmar ahí. Para que el Consejo también acompañe, de hecho, digamos, este reclamo. Ellos presentaron la nota que habíamos hecho los profes, ellos la presentaron en el Consejo de Pueblo. Y lo trataron al tema, de hecho salió del Consejo una nota que supuestamente tiene como destino el Ministerio, en donde el Consejo pide que se revea el cierre de los cursos B. No, por ahora no tuvimos, viste, ninguna respuesta. Tampoco sé si esa respuesta nos la van a mandar directamente a nosotros o por ahí va a llegar al Consejo y quizás alguien nos comente algo después. Una preguntita más y vamos a la tanda y después en todo caso seguimos. ¿Ustedes saben si esto que está pasando acá con el EPJA de la 765 está pasando en otra EPJA de la provincia? ¿Sabes qué? Porque habría que averiguar, estaría bueno saber si esto es con este EPJA o si hay otras escuelas que están pasando por lo mismo, ¿no? No, o sea que vino acompañado de un montón de medidas provinciales, como por ejemplo la de los institutos. O sea, claro, fue en ese marco. Los recortes de... Exacto. Sí. Pero... quiere recortar, está sí. Con la tijera. Sí. Es más una cuestión de recorte presupuestario que otra cosa. Sí. Porque aparte, teniendo esos números, digo, pues, teniendo el dato certero de que tenés el 60% de la población adulta sin haber terminado el secundario, tenés que reforzar. En vez de cerrar los cursos, lo que tenés que hacer es salir a buscarlos a esas personas y decirles, che, está esta propuesta y que la conozcan. Imagino que eso lo habrán puesto también en la nota, ¿no? Como argumento. Eso lo pusimos en la nota, sí, pero bueno. Nada, hay que ver, viste, qué es lo que nos responden, porque siempre se quedan con el mismo argumento, con la cuestión de matrícula y demás. Bueno, tenemos ahí la tanda pendiente y nos preparamos un mate, ¿sí? Y volvemos. La frecuencia que te atrapa, Rap Sudaca, un programa de rap, los lunes a las 13 horas, porque acá se suda rap. Espacio Publicitario. Buenas tardes, somos las personas que atendemos Mercería El Botón Dorado y queríamos ofrecerle estos productos de campo: bombachas para gaucho, pañuelos de cuello, boina, bombachas para niño, alpargatas para niño. Ahí va a hablar el Bella, que es la modista. Yo tengo para ofrecerle el trabajo de modista: arreglos, cambios de cierre, dobladillos, parches, achiques de prenda, hago fundas, almohadones, cortinas, bueno, y todo lo referido a la costura. También en la mercería tenemos artículos de agujas para máquinas, tijeras, cintas bies, elásticos, puntillas, cierres por metro, cierres para campera, botones, broches, coloco broches también, hay de todo, así que pueden pasar a ver. El Botón Dorado, Padre Feliciano, 665. Pan en tiempo. tiempo real. Y el obrador es alguien que obra. En este caso, una obra maestra. Una obra maestra hecha con materia prima, frescura, al instante. Pan en tiempo real es respetar los procesos naturales. Las medialunas, alevosas. Me gusta el pan, la galletita y el chipá del obrador. Y la focaccia. La focaccia a mí me gusta mucho. La masa queda muy rica. Era fajo de chocolate. Este es la lento dulce de ese color chocolate. Y esto es delicioso. El Obrador. Panadería de fermentación natural. Harinas agroecológicas y alternativas. Pastelería con productos locales de estación 100% hecho a mano. Puedes encontrarnos en El Bolsón, en la calle Ascona, al 3228, de 9:30 a 19:30 horas. El Obrador. Pan en tiempo real. Hola, somos Semilla Libre Lago Pueblo y queremos ofrecerte un servicio de viandas saludables, frisadas, para toda la semana. Estas viandas se entregan en bandejas aptas para microondas y se preparan a pedido y necesidad de cada cliente. Hacemos entregas gratis dentro del radio urbano por la compra de 7 viandas o más. Ponte en contacto con nosotros, comentanos qué menú estás buscando y cuál es tu necesidad. Nuestro teléfono de contacto es 2944-910847 y nuestro Instagram es Semilla Libre Lago Pueblo. Tu menú semanal personalizado. Fin del espacio publicitario. Amigo, que ahora necesito que me ayudes con mi auto. Colgando de las nubes. Colgando de las nubes. Un programa de conversaciones espontáneas. Charlas que no llegan a ningún lado. O sí. Poesía. Música. Y otro tipo de condimentos. Otro espacio para hacer ruido con la palabra. Cada dos jueves, a partir de las 22 horas, por FM Alas, Radio Comunitaria. Colgando de las nubes. Conversaciones que no nos llevan a ningún lado y a todos lados a la misma vez. FM Alas, 89.1, Radio Comunitaria, por un pensamiento libre. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Seguimos acá a 11.07 en Territorios en Resistencia en esta mañana del 10 de diciembre por FM Alas, con compas, docentes y estudiantes del EPJA, de la Escuela 765, la del centro del Lago Pueblo, lo que está ahí frente a la plaza, y contando acerca de esta amenaza de cierre de la División B, sería, ¿no? La División B del EPJA, que es un trayecto educativo que en lugar de empezar en marzo, como empiezan todas las escuelas, comienza a mitad de año y le da la posibilidad a la gente que no pudo inscribirse al principio, que lo hagan a mitad de año. Con una, escuchá bien, ¿no? Un 60% de la población de Pueblo, según datos del Censo Provincial Nacional, un 60% de adultos de la localidad que no han terminado, por distintos motivos, la secundaria. O sea, imagínate el valor que tiene el EPJA para la comunidad del Lago Pueblo. Bueno, y continuamos acá conversando. Yo tenía una preguntita para hacer. puede pasar, puede ser que aquel estudiante que abandonó en segundo año de secundaria, ¿no? La secundaria tradicional, y decide, tiene más de 18 y decide terminarla, caiga en el EPJA y mirando lo que cursó, las materias que aprobó y qué sé yo, se readecue y ahí entra, no necesariamente en primer año, sino por ahí en... No, claro. Exactamente, claro. Por ejemplo, tenemos estudiantes que cumplieron más de 18 y estaban en una situación de permanencia en quinto año y pasaron a la EPJA y hoy están en segundo año. O aquellos que dejaron, abandonaron, también... porque a mí me pasa que estoy por ahí en el supermercado comprando y me encuentro con algún estudiante que tuve y que no terminó, le digo, ¿terminaste la secundaria? No la pude terminar, porque yo, pero anda a la escuela 765, pregunta, porque ahí te van a decir que con las materias que tenés entras a tal momento del trayecto educativo y tenés la oportunidad de terminar. Claro. Está bien, ¿no? Lo que digo, sí, bueno, consejo. Muchos de los que se... pasó a mí. Claro. Yo, por ejemplo, yo vengo de Río Mayo. Yo en Río Mayo dejé en su momento también en lo que era cuarto de la mañana. Y también vieron ahí lo que yo traía más o menos estudiado y entré a derecho a segundo, por ejemplo. Claro. ¿Cuántos años son, Nacho? Ahora en segundo... no se puede pensar son en tres. Años. No se puede pensar en años. Está mal pensar en términos de años, ¿no? No, son años. En tres años terminás el EPJA. Exacto. En el primero creo que haces dos. ¿No? Dos módulos en un año, sí. Y el segundo y el tercero son aparte, son derechos, o sea, completos. Bien. No son cuatrimestrales. Bien. Claro, son tres años divididos en módulos cada uno de los años. Claro. Primer año módulos cuatrimestrales, segundo y tercero módulos anuales. Anuales. O sea que si tenés materias ya rendidas, no vas a empezar de cero, sino que te van a adecuar, claro. Van a ver qué tenés aprobado. Y ahí te vas a meter y van a adecuar el plan de lo que te queda para cursar a tu situación particular. Claro, para saber qué año te corresponde. Exactamente, y ahora estamos en periodo de inscripción, así que te paso también la información, que se tienen que acercar a la escuela, llevar fotocopias de DNI y de CUIL, dos fotocopias del acta de nacimiento, una fotocopia del certificado de estudio hasta donde hayan llegado o lo que tengan, y la ficha de inscripción y de salud que la da el Ministerio de Educación de Chubut. Y con eso ya pueden ir a la escuela y empezar el trámite. Esa sería la preinscripción para el año 2026. Que viene. Bien. Exactamente. ¿Qué pasa con...? Ay, ¿tienen guardería? Porque yo me acuerdo también que en una época, ¿no? Qué vieja, estoy siempre hablando de lo que del pasado... en una época había una guardería en la escuela 765, ¿tenía? Exactamente, en el 2000, allá en el 2000, se había logrado tener un convenio y se creó uno de los jardines, pero yo no me puedo acordar si es el jardín municipal el que se creó o el jardín no, que está al lado. El municipal no, entonces el que está al lado. El que funcionaba medio ahí atrás. Atrás, pues. Bueno, que hoy se llama Bosques Dorados, me parece, el Leni que está 446. Me parece que viene de ahí, de esa división y de ese pedido que hizo la escuela 765 en ese momento. ¿Y hoy tienen? Y hoy no tenemos, y es una de las de los proyectos que presentan año a año las chicas, es una necesidad que tienen, y desde el año pasado están mandando notas al consejo y a la escuela y pidiendo, y bueno, aún no tenemos noticias. Se han juntado con el instituto para poder hacer algo en conjunto con el 813, que lo tenemos al lado, para poder pedir una guardería entre los dos, por todos los adultos que están en ambos lugares, pero aún no tenemos. Cuando decís las chicas, decís... Las chicas porque los estudiantes. No, pero está bien, porque son estudiantes. Sí. Son estudiantes. Sí, lo están impulsando las estudiantes. Eso hace también a facilitar, a promover que las mamás... Sí. Sí. También pueden estudiar. Que las mamás y los papás también. Sí, porque sí. Hace un par de años tuvimos justo una parejita de estudiantes que tenían un bebé y ellos se turnaban para venir a la escuela. Entonces, cuando venía una semana él, una semana ella, porque alguien se tenía que cuidar con el nene. Así que si ellos hubiesen tenido en su momento la guardería, podrían haber cursado los dos juntos sin problema. Y básicamente en un horario como es el del EPJA, que es a partir de las 18 horas, sí, 18 en lo que no tenés otras ofertas, otras posibilidades, que como la que podría ser el jardín municipal, como para dejar ahí tu niño, ¿no? Claro, no, no hay. Claro, el jardín municipal es hasta los 2 o 3 años, nada. Si bien tiene un turno noche, pero es está, 2 o 3 años, no me acuerdo bien. Bien, bueno, no sé si quieren agregar algo más. Acá se miran, nos miramos todos. No, bueno, eso, que si alguno está escuchando y que no haya terminado la secundaria, que esta es la oportunidad. Claro, que se sumen, que esté bueno, que aprovechen. Que aprovechen porque aparte los profes son piolas. Son copados, son, ¿no? Sí, está bueno. En nuestro grupo, por lo menos, nada que decir de los profes que nos tocó este año. Excelente. Bueno, y que es una necesidad, básicamente, uh-huh. Con ese 60% que mencionas. Sí. Es una necesidad de que esté. Eso. Y una oportunidad que por ahí no está en todos lados también. Que estaría bueno que se valore eso también. El que se pueda sumar, que se anote. Si no cuesta nada. Aparte el tiempo pasa rápido, así que cuando te quieras acordar, por lo menos ya terminaste tu estudio secundario, que creo que es algo básico para todos. Y que me parece que es una apuesta grande, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy también podés, cuando tenés más de 18, creo, entrar directamente a una universidad sin haber terminado el secundario y todo eso. Esa posibilidad creo que sigue estando. Esto del EPJA es también un desafío y es una invitación a esto, a que más que aprovechar una posibilidad que te da la grieta, puedas volver a estudiar, volver a formar, valorizar el estudio, el saber y también el estar con otros, ¿no? Sí. El avanzar, estudiar con otros, docentes, estudiantes. Entonces me parece que hace a esto, a no buscar la facilidad de, bueno, ya tengo más de 18, hago, entro como quiero, donde quiero, sino la posibilidad de enfrentar ese desafío, sumarte, superarlo y salir con un título que te habilita, te formó en turismo también. Entonces, no es poco lo que está ahí en juego. Bueno, no sé, si no quieren agregar algo más, les agradecemos un montón. Gracias por el espacio. Quedamos reatentes a la. Después mandame eso de los datos de la inscripción, la preinscripción, para poder difundirlo. Dale, sí, vamos a insistir. Y eso, quedamos atentos a ver qué pasa, si hay novedades, si hay respuesta. Dale, yo te comento las novedades que tengamos. Dale. Bueno, gracias, gente. Muchas, por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, ahí seguimos, Lolo. En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire. Con la suerte y la calma de no haber conocido nada, para seguir siendo bueno, quizás Dios robó esas almas. ¿Qué piensas cuando te hablo de todo lo que pasó? Viste que todas las cosas se saben con el tiempo. Suelto y aún viviendo, el católico que bendijo ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo. Todos los días que te lleves a ver cómo esto fue, te servirán para ser en otro tiempo algo más libre. Son las únicas palabras que te pido escuchar, si no me muero de vergüenza hoy acá. A todos por igual, alguien nos espera, y de cualquier manera llorarás. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas. Tu canción fue la rueda de los días que siguieron, tu canción fue más lejos que la muerte que te hicieron. No tengas miedo, ya dimos la vuelta al espanto.

11 de la mañana, 23 minutos, seguimos acá en Territorios en Resistencia, en la 89.1 FM Alas, para el Dial de la Comarca, o si no, a través del www.fmalas.org.ar, para escuchar la programación online, o si no, a través de la aplicación Enfoques, en tu teléfono móvil. Recordamos que hoy a las 6 de la tarde se viene un programa, está el programa del motor de esta historia con invitados de la Asamblea del Hospital y trabajadores. Así que estar atentos ahí a lo que se escuche, a lo que suene en el motor de esta historia. 18 horas acá en la 89.1 con gente de la Asamblea del Hospital y trabajadores autoconvocados. Y a las 13, no nos olvidemos que hoy, como todos los miércoles, sí, está Mate Mixto. Ahí está. Y ya que estamos en la programación, Lolo, a las 20, si no me equivoco, es la pausa del hornero, ¿verdad? Claro, sí. Bueno. Y no sé si seguirá Retumba la Radio. ¿Sabes qué? Me parece que ya estaban como cerrando el año con la programación. No sé si se pasará, capaz que pasamos algún programa ya emitido. Claro, ¿no? Tal cual. Bueno, contarte ahora que hay un comunicado también dando vuelta de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina respecto a la situación de Facundo Yones Wala, preso político mapuche, que dice así: Facundo Yones Wala seguirá preso por 90 días más. La Fiscalía pidió prorrogar la detención para seguir investigando y el juez lo autorizó en un minuto. La aplicación del derecho penal del enemigo. Ver cada minuto de la vergonzosa audiencia que acá difundimos dice mucho más que lo que podemos decir nosotros. La orden del gobierno se impone y los jueces la cumplen a rajatabla, aunque se hagan los bonitos, y se bancan sin chistar nuestras más duras expresiones y adjetivos que pudimos decirles desde la gremial. En esta audiencia se resolvía si se prorrogaba la prisión o si Facundo podía quedar libre o, en todo caso, si se morigeraba su situación a través de una prisión domiciliaria, por ejemplo. Todo dependiendo de si la Fiscalía podía justificar que trabajó o se esforzó en algo, si aportó nueva prueba o si surgieron nuevos elementos para mantener la prisión. Locura total. La Fiscalía fue un robot. Solo leyó un texto donde repitieron cada cosa que ya dijeron en las dos audiencias anteriores. Huérfana y en bolas. La Fiscalía no trajo nada nuevo. Tampoco lo necesitaba porque todo estaba claro desde el principio. Dijéramos lo que dijéramos, el juez iba a prorrogar la prisión. No se trata de una cuestión jurídica, sino política. No es un tema de saber o expresar el derecho, sino de tener en cuenta que fiscales y jueces son enemigos declarados de todo aquel que luche por justas reivindicaciones. Para estos enemigos no existe el derecho, por más que lo invoquen. Existen órdenes y se acatan. Facundo seguirá preso por 90 días más y después volverán a prorrogar su prisión las veces que lo consideren. Como nos recordó innecesariamente el juez, él ya le dio 2 años a la Fiscalía para investigar. Así que la Fiscalía se presenta en cada audiencia y dice: estamos investigando, es complejo esto. Y el juez contesta: perfecto, siga, siga. Mientras tanto, Facundo está encerrado a más de 800 kilómetros de su familia, de su comunidad, de su gente, en la peor cárcel posible. Obviamente apelaremos cada decisión y correremos cada pelota. Y por supuesto informaremos cada cosa que ocurra. La gremial informa siempre todo y comparte todo. Hoy los loncos Facundo y Pablo son los presos políticos que la gremial reivindica como tales y defiende con todo lo que tenemos. Este y otros gobiernos anteriores, los grandes latifundistas con jueces y fiscales como actores directos, quieren dar un ejemplo a cualquiera que se atreva a seguir luchando. Bueno, locura total, Se toman todo el tiempo, se toman todas las atribuciones, les importa un pito lo que diga la ley, porque en realidad es eso. Está ahí, le están aplicando una ley terrorista por orden directa de la Bullrich, que ahora no está más, pero bueno, el Ministerio de Seguridad de Nación. Sí, la política es la misma y así que la van a defender, sí. Y bueno, y así estamos. Nuestro abrazo a estos presos políticos que están ahí, a Facundo y a Pablo, que están ahí detenidos con tan injustamente. Uh-huh. Bueno, recordamos que a las 12 está la marcha ahí en la concentración en la pérgola de la Plaza Central del Lago Puelo, de Jubilades y otras organizaciones más. Nos acaban de dejar un temita para compartir. Ah. Esto es producción acá patagónica. Ni el aigüe saque, coñí el tun, co, maunco, neyen, curruf, lafken, leufu, lauken, puché reñma, tamifutun, yal, ñuquemap. Promesa un trabajo y que mañana el sol saldrá. Para esta vida un atajo, un salto a la prosperidad. Pero se olvidan lo importante, tu oro me lo puedo tomar. Al de mi tierra vil pedante, si entre nosotros no la cuidamos, ¿quién nos la va a cuidar? Por camino es mi mar, el agua que que de tomar, no contamines mi mar y el agua que de tomar. Yo que Mapu se va a enojar si tú la quieres contaminar. Yo que Mapu se va a enojar si tú la quieres contaminar. Si perdiste dignidad, a mí me sobra y por demás. Si perdiste dignidad, a mí me sobra y por demás. Regalando estos recursos, tiran todo, no les cuesta. Y el pueblo sigue insistiendo, pero no hay una respuesta. Mientras negocian contrato a cada uno de su orquesta con la nuestra. El agua es vida y eso no se presta. Par de gatos oligarcas buscan beneficios económicos. Riqueza natural por materiales, eso es ilógico. Destruyendo lo vivo y lo mágico, acelerando el proceso para volverse más trágico. No entrego la vida por billete, no esperen que respete, piensan solo en ganar. Mi gente sí sabe lo que quiere, por su tierra se muere, no le van a aflojar. No contamines mi mar, el agua que de tomar, donde mañana mis hijos podrán jugar. Si perdiste dignidad, a mí me sobra. Estamos escuchando esta producción musical, una canción hecha desde Chubut con la fuerza de un pueblo que defiende el agua, la tierra y la vida. Más de 40 personas se unieron en este mensaje colectivo, músicos, cantantes, coristas, productores, una mujer mapuche tehuelche y las voces de las infancias. Esto nos acaba de dejar recién el muchacho que estuvo acá, autor y compositor S.I.B.I.S., producción musical S.I.B.I.S., Joseph Alewi, Gustavo González. Muy lindo tema. Al Kutuleimi, territorio en resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, el Bolsón Mapumu. Estás escuchando Radio Alas 89.1. Música para volar. Decía estas cosas que pasan, que entrevistas a un estudiante de LEPJA, de acá de Pueblo, sí, y de repente este huelche de Río Mayo, músico, y es un músico, una voz hermosa, tremendo, con un tema rechazando la mega minería y defendiendo el agua. Bueno, esto pasa acá, gente. Redondito. Gracias. Bueno, y ayer hubo una acción, ahí en una acción pacífica en la fiscalía, en Esquel, de parte de las comunidades que fueron allanadas, afectadas, perseguidas, criminalizadas y todo lo que se te ocurra en el 11 de febrero de este año, post incendio, señaladas por supuesto, como no sé qué estaban buscando, la cuestión que no encontraron nada. No encontraron nada, señores. Y estamos en comunicación con el Alamián Moira Millán, para que nos cuente un poco de qué vino, de cómo fue toda la acción de ayer y los reclamos que hacen. Moira, ¿cómo estás? Cómo fachean tu nora, cómo mañu. Estamos bien, estamos viendo con detenimiento así cómo va a continuar esta situación, porque varias cosas surgieron ayer. Por un lado, nos constituimos de manera así espontánea las varias comunidades, los de acá de la zona, que fuimos víctimas de los allanamientos, para reclamar la nulidad de la causa, porque como vos bien decían, no han encontrado nada. Yo quiero recordarle a la audiencia que Facho Torres salió a decir que nosotros, el pueblo mapuche, éramos los incendiarios, y se indicó como incendiarios a algunas de nosotros con nombre y apellido, entre los que me encontraba. Y hubo una detención arbitraria, una detención injusta de Victoria Núñez Fernández, solo por ser una compañera solidaria, que le podría pasar a cualquiera de ustedes que están ahí en Alas acompañándonos. Y estuvo detenida durante 3 meses, sin ningún tipo de prueba, sin nada que avale o pueda dar constancia de las acusaciones. La liberaron, por supuesto, porque no tenían prueba. Ya no hay cómo sostener esa causa llamada compleja. No tienen cómo sostenerla. Y esa causa se inventó para justificar que ellos investigaban los incendios, cuando ellos eran los autores de los incendios, cuando es el poder económico y político de la provincia de Chubut quien genera los incendios. Entonces, hoy han pasado 10 meses, ya vamos para 11 meses, y nosotros tenemos todavía una causa en la que no estamos indicados, no estamos imputados, sin embargo, no nos entregan todas las cosas que nos robaron, que fueron de todo, se robaron antenas, se robaron, yo no digo secuestro porque hasta aquí, viendo que han retenido nuestras cosas y la retención indebida es también un delito, no voy a hablar de secuestro, sino robo, sí, así, lisa y llanamente. Robaron, Nora, hasta herramientas, o sea, me faltaron herramientas domésticas. ¿Y qué podían, qué prueba podrían representar, no? Una herramienta doméstica, ¿qué prueba? Nada. Por ahí le faltaban herramientas a los que hicieron el operativo. Le faltaba alguna cosa, ¿viste? Se, se llevaron computadoras, celulares, libros, 11 libros se llevaron, entre los que había novelas, había de todo un popurrí, muchos libros sobre derechos de género, muchos libros vinculados a los derechos indígenas. Bueno, se llevaron pendrive, obras de arte que estaba haciendo mi hija, dibujitos de mis nietas, o sea, bueno, una barbaridad lo que hicieron en aquella jornada. Y así en todas las casas. Pero lo más terrible, Nora, es que más de 60 personas fuimos obligadas a ser hisopadas, obligadas a punta de armas, así te digo, a punta de armas. Si no, si te oponías a ser hisopada, te amenazaban con que te iban a llevar y que a la fuerza te iban a sacar de todos modos el ADN, o sea, la prueba, el hisopado. ¿Qué era nuestro ADN? Más de 60 ADN están, quién sabe en dónde y quién sabe con qué fines, porque no nos dan. Y eso es gravísimo, porque eso está penalizado incluso en marcos de regulación de derecho internacional. O sea, es realmente una aberración jurídica la que cometieron. Y violatoria en todo sentido. O sea, yo lo cuento y nadie, ni en Argentina ni en el mundo, me lo puede creer lo que pasó. ¿Cómo te van a obligar a hisoparte y sacarte el ADN de esa manera? Y no te van a decir a dónde lo llevan y para qué. Y entonces lo que ayer queríamos hacer es dejar constancia de que nos negamos, todas las comunidades y todas las personas afectadas por este crimen, a habilitar el uso de esos ADN, que estamos completamente en contra y que sin nuestro consentimiento no puede ser usado. Bien, a eso fuimos ayer a tribunales. Por supuesto, la soberbia y arrogancia racista del jefe de todos los fiscales, el procurador fiscal Ismael Cerda, no nos quería recibir, no quería hablar con nosotros, todo el tiempo decía que no teníamos idea de nada, que había que hablar con el abogado, y eso nos llevó a denunciarlo a él por incumplimiento de los deberes públicos, por retención indebida de nuestras cosas, pero además algo histórico sucedió en el día de ayer, y fue que pude denunciar por un delito comprobable, un delito penal y realmente muy delicado, al gobernador de la provincia de Chubut. El delito por el cual lo denuncio es, tanto a él como a Ismael Cerda, es primero por la filtración de imágenes del operativo. Se supone que el operativo fue filmado por todas las fuerzas federales, por las fuerzas conjuntas que llegaron como comando unificado a los territorios, pero además esas imágenes eran para uso judicial, entonces tenían que estar salvaguardadas por fiscalía. Sin embargo, se filtraron esas imágenes de manera ilegal, cayeron en la mano del gobernador, es decir, que el gobernador sustrajo de manera ilegal esas imágenes y las usó de forma indebida y las difundió, que son dos delitos diferentes, la difusión por un lado y el uso indebido de esas imágenes. Entonces, durante todos estos meses no me dejaban denunciarlo al gobernador, incluso yo expliqué en la fiscalía que hasta me sentía vulnerable porque él hizo una propaganda fascista, racista, mostrando mi casa, mostrando a mi familia, cómo habían sido reducidos, habían sido golpeados, todo eso lo mostraba como si fuese una publicidad de éxito. Entonces, en el día de ayer quedó formalmente efectuada una denuncia penal contra el fiscal y todos sus secuaces y contra el gobernador. Las posibilidades que avancen, yo creo que son pocas, porque no creo que haya un fiscal realmente con coraje y dignidad para juzgar, penalizar y encarcelar si es necesario al gobernador. Dudo que eso suceda. Pero no sé cuántas veces en esta provincia racista, fascista, de terratenientes, un gobernador fue denunciado por una persona mapuche, de manera penal y con pruebas. Moira, recordemos, ¿no? Este Ismael Cerda, el fiscal, es el mismo que intervino aquella vez, el 11 de febrero, si no me equivoco. Claro, porque él es el jefe, él es el procurador fiscal. Claro. Él es el que piensa, organiza, planifica y ordena y debe también auditar, controlar el procedimiento. Eso por un lado. Por otro lado, ¿Hay o no hay causa? Porque a mí una cosa que me impactó mucho es que frente a todo esto que pasó, ustedes vienen averiguando, vienen requiriendo el expediente y no encuentran que hay una causa. Pero ratificame vos, sí, corregime si hace falta. Ayer Nora, el fiscal, con nosotros lo estábamos filmando y quedó grabado, para que no digan que mentimos, dijo claramente que ninguno de las personas que allí nos encontrábamos estábamos imputadas, o había una sola imputada, que todos sabemos quién es, y el resto ninguno está imputado. Y no hay pruebas, no hay causa. La están sosteniendo porque Facho Torres le dio la orden a él de que la sostenga contra viento y marea, pero no hay causa. Entonces, por eso pedimos la nulidad de esa causa, porque no existe. Tendría que salir Facho Torres a pedir disculpas por las aberraciones, por las declaraciones racistas, por las declaraciones condenatorias, cuando él simplemente es un administrador político del Estado, no es juez, no puede acusar, juzgar y condenar como lo hizo en esa conferencia de prensa que tuvo llegada a miles y creo que hasta un millón de personas y más también porque pagó publicidad en YouTube para que la gente se enterase. Esa conferencia creo de prensa, perdón Moira, esa conferencia de prensa donde aparecen sentado él en el centro con un montón de funcionarios y gente de las fuerzas de seguridad que parecen parapoliciales, ¿no? A esa te referís, todos vestidos de milico, creo que con cara cubierta, una cosa que te hace recordar a lo más oscuro, lo más feo que de tiempos que creíamos que ya habíamos pasado, ¿no? Tal cual, esa es la conferencia de prensa donde estaba sentada con Bottini, con Cerda, que son fiscales que intervenían en esta causa. O sea que, ¿dónde está la división de poderes? ¿Cómo se va a sentar la fiscalía que investiga a aplaudir al gobernador que acusa y condena? O sea, es una barbaridad. Hace poco alguien me contaba que hubo tanta corrupción en un estado de Brasil que en un momento determinado un periodista le dice a la persona que denunciaba... este tipo le contesta al periodista, imagínate algo, lo más absurdo, que puedas creer que pueda suceder en política, lo más absurdo, ¿lo pensaste? Bueno, eso sucede acá. Cuando me contaban esa anécdota pensé en Chubut, lo más absurdo, lo increíblemente absurdo sucede en la provincia de Chubut. Sí, y esto de... No sé, a mí me parece incomprensible por donde lo mire, no es algo que no lo puedo creer. Esto es secuestrar libros. Los libros son peligrosos, los libros qué implican, qué significan para esta gente. Que vos hayas escrito, que vos tengas de lectura tal o cual libro, eso también me hace pensar en las épocas más nefastas, ¿no? De la Argentina reciente, digamos, ¿no? O los dibujos de tus nietas, o sea, ¿cuál es el sentido? ¿Qué van a encontrar ahí? ¿Qué pretenden? ¿Qué buscan? ¿Dónde está la peligrosidad? ¿O qué puede llegar a demostrar? ¿Qué evidencia quieren encontrar ahí? No sé. Pero hay cosas que son como obvias, como que uno a primera vista dice que es una aberración, que se lleva el libro, pero hicieron cosas que a mí me dejan pensando sobre otros mecanismos que la opinión pública, que el pueblo en general no conoce, otros mecanismos coercitivos, otros mecanismos de control, porque sacaron fotos a los animales, por ejemplo. Yo nunca vi un allanamiento con más de 100 milicos fotografiando a los animales de las casas. Fotografiaron a las cabras, fotografiaron a los perros, los gatos. Eso sí me preocupa. Digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que no sabemos? Porque si no es que lo hacen por hobby, venían todos drogados, sí, es cierto, pero no creo que sea producto de la droga que se pongan a sacar fotos, porque venía gente específicamente a esa tarea. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Por qué sacaron fotos de cada uno de los animales? Eso a mí me parece muy preocupante, porque cada vez vemos cómo se está utilizando tanto la geoingeniería como la tecnología, un nivel de tecnología presentada hacia la persecución. Bueno, me he enterado de mucho que tendríamos que estar horas, me gustaría estar ahí en el estudio entre mate y mate y contarles, porque he sabido mecanismos represivos en Palestina, donde usan animales, y realmente me preocupó todo lo que me enteré respecto a Palestina y su analogía acá con la Patagonia y con estos mecanismos represivos del gobierno de Facho Torres. Recuerden que él, con otra gente, fue a Israel y fueron mercenarios de la provincia de Chubut a entrenarse. Digo mercenarios porque no responden, no son fuerzas policiales que responden al pueblo. Le pagamos los sueldos, pero además reciben por otro lado y se entrenan contra los pueblos. Entonces son mercenarios que se fueron a entrenar a Israel. Me pareció muy impactante, Moira, en el comunicado que sacaron ayer, esa referencia tan fuerte, ¿no?, a lo que es Mekorot, a lo que es el agua, a lo que es estos acuerdos entre Milei, los gobernadores y Mekorot. Me parece que es re contundente el comunicado, no lo llegamos a leer todavía, capaz que antes de que termine la mañana lo podamos llegar a leer, pero me pareció muy piola esto de salir a denunciar eso también, ¿no? Más allá de todo esto que venimos hablando, vincularlo con esto de cómo vienen a apropiarse del agua y de los territorios, ¿no? En el reciente trogún que hubo el día lunes en Nahuelpan, en Lof Nahuelpan, donde justamente salió todo el aval al la acción las palabras que vos estás mencionando del documento, también surgió una idea, y aprovecho para decirla, vamos a convocar todas las comunidades a la conformación de una multisectorial por la vida y por el agua, temiendo que lo que está pasando en Mendoza se venga para acá, porque sí, ya tenemos memoria de que sucedió ya, cuando se intentó cambiar la ley allá en Mendoza y en Chubut, y el chubutazo le dijo a Arcione, le marcó la cancha y le dijo que no. Sí. Y esto pronto va a venir para acá. Entonces vamos a armar un gran trabón el 8 de enero, y aprovecho para invitar a las personas, y hoy sobre todo colectivos y organizaciones que quieran participar, para conformar esta multisectorial en defensa de los territorios, la vida y el agua, y desconfigurarle el escenario de contaminación y saqueo, y para desconfigurar también habrá que derogar leyes que hicieron para facilitar esa destrucción de los territorios. Y bueno, esas leyes van contra el pueblo mapuche, tehuelche también, ¿no? Sí, sí. Bueno, Moira, ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué se espera ahora? Ustedes llegaron, vos hiciste esa denuncia así formal contra el gobernador, por esto que mencionás, ¿y cómo sigue estos reclamos? Lo que dijeron todos y cada uno de los miembros de las comunidades que estuvieron el día ayer, denunciaron también al fiscal, y también Mauro denunció al gobernador, pero así, digamos, como identificado como delito concreto contra el gobernador es esto que yo mencioné, que es la filtración de los videos y el uso indebido de ellos. Eso tendría que tramitar en otra fiscalía, no en Esquel, porque, bueno, hay contraintereses, ¿no? Sí. Si estamos denunciando al procurador fiscal, tendría que tramitar en otra fiscalía. Nos tienen que avisar en qué fiscalía va a tramitar eso, y va a depender mucho de que exista, y yo creo que sería casi un milagro, algo de no creer que exista una persona honesta, una persona con dignidad y coraje, investigando delitos dentro de cualquier estamento judicial de Chubut. Yo no creo que exista. Si existe, le levantamos un monumento, Nora, porque sería sí, de no creer. Debería existir porque ganan de 10 millones de pesos para arriba cada uno de los que trabajan ahí. Con decirte que los defensores de pueblo originario, voy a dar nombre y apellido porque hay que escrachar a esta persona, Fernando Racibilowski, que gana millones y nunca jamás se aparece en los territorios, nunca jamás defiende nada, y cada vez que vamos a pedirle ayuda, como ayer, en el día de ayer se le fue a pedir ayuda, siempre se excusa y no participa. Siempre él tiene una excusa para no ser parte, para no jugársela, porque quiere seguir cobrando en nombre de los pueblos originarios su recontra buen sueldo. Y estamos como hastiados de que la administración pública, los jueces, los fiscales, los defensores, estén cobrando el sueldo para nunca estar del lado de los pueblos. Moira, imagino que esto que decís, ¿no? Que con razón, con mucho fundamento, de que la justicia, no se puede esperar mucho de la justicia, esto hace que redoblemos la apuesta respecto a la visibilización y la denuncia social, ¿no? En las redes, en los medios, en las calles, en las plazas, ¿no? Poco podés esperar de la justicia. Bueno, entonces tenemos que comprometernos, digo, todos como comunidad, como sociedad, y poner el cuerpo para, bueno, para que esto sea visible, ¿no? Sí, además teniendo en cuenta de que es un gobierno con atisbos de mafia, realmente sí. Operan de ese modo, hay que tener mucho cuidado, no miedo, cuidado, sí. Y estar en alerta. Por ejemplo, un compañero de México, un gran luchador, me da su lectura de lo que pasó ayer y sobre esta denuncia penal contra el gobernador, y él me decía, pues te has hecho gatillar una bala, me dijo. Claro. Y no lo había pensado de esa manera, pero sí, puede ser que ahora, en vez de buscar justicia, investigar, busquen maneras de acallarnos, busquen maneras de silenciarnos, digamos. Tenemos el ejemplo de Julia Chunil, sí, en Gulumapu. Así que esto, estar en alerta, que toda la opinión pública sepa que hay una denuncia penal contra Facho Torres, una denuncia concreta con material, con prueba, que si realmente las cosas se hicieran bien, tendría que ser juzgado Cerda y todo su equipo de fiscales por la filtración del video. Tendrían que ser no solamente juzgados, tendrían que ser quitados de la Administración de Justicia y nunca más ocupar un cargo dentro de los estamentos judiciales. E incluso inhabilitarlos como abogados. Y en el caso del gobernador, lo mismo. Tendría que ser juzgado porque de manera ilegal él se hizo de esas imágenes y las usó de manera indebida. Entonces también tiene que pagar con una condena, con una pena. Eso sucedería en una sociedad donde los poderes fueran realmente independientes, donde no hubiera tráfico de influencia, donde la justicia estuviera a favor, el aparato legal estuviera a favor de la justicia y no funcionara al poder de turno. Moira, ¿y cómo impactó esto en los medios? ¿Han tenido difusión? No digo en las radios comunitarias, en los medios amigos, que sí, estamos siempre difundiendo, sino en los grandes medios. ¿Sabés? ¿Pudiste mirar? ¿Pudiste evaluarlo? Ha pasado muy poquito tiempo, ¿no? Creo que no. Sí, ha pasado poquito tiempo. El día de ayer la agenda fue Mendoza, como debe ser, porque eran millones de personas jugándose su destino realmente. Entonces, todavía no hemos pensado la forma en que vamos a mediatizar esta noticia, porque sucedió ayer. Vamos a ver cómo damos, cómo planteamos una conferencia de prensa para explicarle a la opinión pública los alcances de esta denuncia penal, lo que debería suceder si realmente la justicia obra. Y bueno, a ver si se puede ir como instalando de a poquito el tema. Sí, claramente, Moira, esto les pasó a ustedes porque son mapuche, ¿no? Ahí hay un condimento re fuerte, pero saber que este Nacho Torres ha ido por otros también vecinos que no son mapuche, que sin embargo ha señalado, claro, ha criminalizado, que se llenó la boca diciendo que los incendiarios se iba a encontrar a las personas responsables de los incendios y qué sé yo, y no hay nada cierto, no hay nada, no tiene un culpable. O sea, se hizo ese bochorno de acusarla a Victoria para después decir, no, me equivoqué, las pruebas dieron, fue evidente que no fue Victoria por el tema del auto, la geolocalización y todo eso. Entonces, yo también digo, todos estamos cansados de que criminalicen, de que se llenen la boca diciendo que hacen cuando no hacen nada, de que todo sea el efecto, ¿viste?, del momento, que no es inoperancia, es mucho más que eso, porque hay toda una clara intencionalidad de criminalizar y seguir haciendo del pueblo mapuche este cuco, este enemigo interno del que todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero y por suerte están ustedes ¿Están ustedes ahí en esta parte de la provincia y de la Patagonia dando la verdad? Pero, por ejemplo, un lamquén que vino de Sarmiento me contaba que en aquellos días todo Sarmiento creyó en lo que decía el gobernador, porque no hay, en toda la localidad de Sarmiento, no hay una radio comunitaria. Claro. También el tema de financiamiento de la radio comunitaria, el cierre de muchas radios comunitarias, provoca la homogeneización de la voz del poder, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una hegemonía ahí diciendo qué es la verdad y qué es la mentira, y no hay cómo contradecirle, sí, como pasa en Esquel. Entonces mucha gente se quedó con que sí, los mapuches somos los incendiarios. Sí, pensaba también en esto que decís, el vaciamiento de Radio Nacional, que en muchos de estos pueblos, Radio Nacional, hay fisuras, ¿viste? Y lleva la voz, lleva la verdad, lleva la voz de los pueblos originarios o de la gente común, y que también se ve amenazado. Ahora hay una amenaza de venta de terrenos de Radio Nacional Esquel y demás, que es un nuevo ataque. Sí, Radio Nacional Esquel igual son casi todo el plantel, todos los trabajadores, te diría el 80% son racistas, mirá, son anti-mapuche, y hay dos personas nada más sensibles con el tema mapuche. El 8 de marzo de este año, cuando hacíamos una actividad por la libertad de Victoria, una compañera sensible con la causa me invita a hacer una entrevista, y cuando llego la patotean los trabajadores. Yo soy testigo, podría dar nombre y apellido de cada una de las personas que la maltrataron a la compañera para que no me entrevistara. Finalmente ella llorando, la periodista, yo, para no generar más situación de tensión con la pobre compañera, decidí irme de la radio, y bueno, que no me... porque ella estaba firme igual, con lágrimas en los ojos, igual. Mira, me quería entrevistar. Entonces, por ejemplo, ¿qué solidaridad uno puede sentir con esos trabajadores y trabajadoras racistas? O sea, para mí me da lo mismo que se queden sin trabajo, porque claro, son gente que se vende al mejor postor, pero además son racistas porque la sociedad esquelense es racista, porque está mal por todas las fuerzas represoras del lugar y por los terratenientes. Acá ha sido histórico. La persona que ayer me tomaba, la fiscal que ayer me tomaba la declaración, la familia de ella está acusada de haber robado tierras a comunidades mapuches. O sea, prácticamente no hay nadie de estos que ocupan cargos estratégicos en la ciudad de Esquel que no estén contaminados con un pasado de despojo, de robo, de violencia contra mi pueblo. Bueno, gracias por mencionarlo, Moira, por traer esta aclaración. Sí, pasa también con respecto a la ciudad de Esquel, que está muy marcada también, imagino, con la presencia de tanto de la penitenciaría, de tanto gendarme, ¿no? Está muy signada por eso, ¿no? No lo digo para justificar, digo para entender, ¿no? Esa mentalidad que por ahí a veces se impone. Hay una construcción social a partir de dogmatismos militares, porque sí, ahí está el ejército, está la prefectura, está la unidad 14, está la policía federal, la policía provincial. Creo que no nos falta nadie. Ayer un compañero decía, acá están las gorras de todos los colores. Sí, sí. Moira, cuando hagas uno de estos, vos que te movés tanto, ¿no?, y vas y venís, cuando pases por acá, porque en algún momento capaz que pasás por la comarca, haces aunque sea pie y seguís, venite a la radio y charlamos más distendidamente, ¿te parece? Sí, a mí me encanta Radio Alas, todos ustedes, la labor que hacen, les tengo un inmenso cariño y respeto. No hace mucho tiempo ahí con la Peque estuve presente en Radio Alas, en esa pasada que hice para presentar mi libro en Lago Puelo. Habitualmente casi no estoy pasando por allá porque salgo de Esquel al mundo, así literalmente. Claro. Porque bueno, estoy agotada físicamente, estoy muy agotada, entonces cuando estoy acá, estoy en territorio, como ahora que estoy en el territorio. Pero sí, me encantaría, igual pienso que vamos a poder conversar largo y tendido el 8 de enero en el Nahuelpan, que por supuesto Radio Alas está recontra invitada a ser parte, y bueno, ahí conversaremos, y bueno, por ahí en algún momento si se da la posibilidad de ir por Bolsón, con mucho gusto les visitaré. Así que envío un abrazo enorme a Quiñé Futapangó y a todos, y memoria junto a Ñi Puché, a toda mi gente. Rumé Mañum, Moira, Un abrazo grande y ojalá repongas. Dedícate también, mirate y repone vos todo lo que está ahí, tu cuerpita siempre poniendo de acá para allá. Bueno, abrazo. Gracias, Feu Cayal. FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Gambeteando el algoritmo. Gambeteando el algoritmo. Sin pasaportes. Sin aduana. Más allá de la frontera. Llega Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcón. Comunícame. Una cartografía sonora diferente. Para recuperar la soberanía auditiva. Gambeteando el algoritmo. Con Nicolás Falcón. Escúchalo los miércoles 20 horas por FM Alas 89.1. Radio Comunitaria del Bolsón. Gambeteando el algoritmo. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Andar de noche son mañas que tengo yo. Más me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. Bueno, sí, última horita acá en Territorios en Resistencia, ya son las 12:10. La gente de pueblo se estará convocando, se estará encontrando y largando la marcha con gorra y bueno, y protector solar porque está fuertecito. Y vamos a seguir, hoy es un tema donde el pueblo nación mapuche, gente originaria de estos lugares donde andamos, va a estar muy presente a lo largo de este programa. Y vamos a leerles un comunicado urgente del LOF Catrimán Colihueque. Denunciamos nuevo intento de avance sobre territorio comunitario y hostigamiento por parte de la familia Samamé Bordas. En el día de la fecha, martes 9 de diciembre del 2025, denunciamos públicamente la presencia del señor Eduardo Samamé, ex procurador fiscal de la provincia de Chubut, en el territorio comunitario de la LOF Catrimán Colihueque, donde intentó avanzar con tareas de alambrado sobre tierras fiscales ocupadas ancestralmente por nuestra comunidad. Recordamos que el señor Samamé es esposo de la señora Alicia Bordas, quien fue beneficiada junto a Famulari y Sayi Serra, no sé si te suenan Samamé y Serra, por una resolución del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, el IAC, que adjudica tierras fiscales que forman parte del territorio comunitario mapuche, desconociendo los derechos colectivos preexistentes de nuestra LOF. Acá nuevamente el IAC, que se hizo presente o estuvo también ahí en la entrega de tierras a un terrateniente en Costa del Lepá hace semanitas atrás, que terminó con el apresamiento, la detención de cuatro personas, de la Kemen, Kimun, Fendren Kimun, disculpa. Bueno, otra vez el GIAC ahí metiendo la cola. Frente a esta situación, la comunidad ha presentado los recursos administrativos y judiciales correspondientes, impugnando dicha resolución por su ilegalidad y por vulnerar derechos reconocidos por la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT y la legislación vigente en materia de pueblos originarios. Denunciamos el accionar sistemático de hostigamiento y provocación que la familia Samamé Bordas ejerce contra la familia Catrimán Colihueque, intentando avanzar sobre el territorio con respaldo institucional y sin respetar los procesos legales en curso ni el derecho indígena. Exigimos al Estado Provincial y al Instituto Autárquico de Colonización, IAC, que cesen inmediatamente los hechos administrativos y materiales que habilitan estos atropellos y que se garantice el respeto al derecho a la posesión y propiedad comunitaria indígena, tal como lo establecen las normas nacionales e internacionales. El territorio no se vende ni se alambra, el territorio se defiende, se habita y se cuida. Este es el comunicado firmado por la LOF Catrimán Colihueque en territorio mapucho, acá en Huelmapu. Bueno, arremetida, ¿no?, del GIAC por todos lados, que no sé qué le pasó, que se tomaron los del GIAC, que están toda tierra señalada como fiscal, ¿no?, cuando en realidad es un eufemismo, es una forma que tienen de referirse a las tierras que son ancestralmente mapuches y que están habitadas por el pueblo mapuche tehuelche. Bueno, con estas tierras fiscales, beneficiando a los terratenientes de la zona, el IAC termina dando títulos de propiedad y autorizaciones a gente que no habita siquiera el territorio y que vaya a saber con qué intereses se mueve. Hablamos de, en este caso particular, de Samamé y de Serra, que los habrás escuchado nombrar hace tiempo. Samamé fue funcionario de la provincia, claro, ex procurador fiscal de la provincia de Chubut, así que una persona con poder, y que están ahí arremetiendo contra la familia, contra la comunidad Catrimán Colihueque. Decimos Catrimán, y Catrimán fue una de las ñañas que fue también objeto de allanamiento, allanada en forma violenta en febrero de este año, buscando vaya a saber qué cosas. Tenés que ser muy perverso para entrar a las casas de las familias, ¿no?, de las ñañas, de las viejitas. Recuerdo lo que pasó con la familia Cañú, con la señora, la ñaña ahí de la familia, que una señora grande, que junto con su esposo de más de 80 años fueron allanados, fueron ultrajados, se les tomó compulsivamente el tema del ADN. Porque ¿quién se va a resistir cuando te caen, no sé, un montón de efectivos, armados, violentos? ¿Quién se va a resistir a que te tomen el ADN, ¿no?, cuando estás sola y te puede pasar cualquier cosa y nadie se entera? Y encima sos mapuche, ¿no? Y hay todo un racismo y una negación respecto de tus derechos que están instalándose cada vez más, que desde de parte del gobierno viene haciendo todos los esfuerzos para que se instale. Bueno, esto es lo que pasó en febrero con esta ñaña, con varias, no me acuerdo ahora cuántas fueron las personas allanadas, creo que fueron cerca de 11 comunidades, entre ellas la radio Petú Mongueleín, que andá a saber qué buscaba, le rompieron todo, las fotos y registros de ese entonces dan muestras de la hazaña, ¿no?, la violencia que ejercieron contra esa radio comunitaria, buscando vaya a saber qué vinculaciones, ¿no?, que por supuesto no encontraron, y que nada, significó esto. Fue muy doloroso ver cómo aplicaron toda la violencia y todo el ensañamiento con las comunidades, para nada, Torres, para nada. Hiciste todo eso Para nada, para quedar en el momento como que sos un buscador de justicia y que ibas a desplegar toda la fuerza del Estado para encontrar los culpables del incendio y no encontraste a nadie. Te agarraste, se la agarró con esta gente. Recordemos, bueno, como decía Moira recién, Victoria Núñez Fernández, que estuvo 3 meses detenida, porque supuestamente la camioneta que es de que ella tiene había sido vista en una situación de incendio, donde se provocó un incendio ahí cerquita de Trevelin, de una maquinaria, si no me equivoco fue. Y después se llegó a que el mismo GPS de ese auto, la geolocalización, decía que ese auto había estado en otro lugar en ese momento, ¿no? Yo no sé cómo, dónde se mete toda la palabrería, dónde se lo tiene que meter el gobernador, ¿no? A mí me daría mucha vergüenza hablar tan al cohete y culpar gente inocente. Bueno, tiene que ver, no quiero pecar de ingenua, tiene que ver con esto, con esta estigmatización, esta construcción del enemigo interno que tanto mal nos hace, ¿no? Porque nos hace mal a todos, no solo al pueblo mapuche. Bueno, vamos a ir a algo de música y ya volvemos. Me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. Más me gusta andar de noche, son mañas que tengo yo. Si a veces pa' mí la luna alumbra mejor que el sol. Si a veces pa' mí la luna alumbra mejor que el sol. Noche oscura, enlunadita es mejor. No me gusta noche oscura, enlunadita es mejor. Las penas que voy arreando me dan trabajo, señor. Las penas que voy arreando me dan trabajo, señor. Señor, más me mañas que tengo yo. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, Radio Comunitaria del Bolsón. Bueno, último tramito acá en Territorios en Resistencia. No queremos prometer mucho, pero creemos que va a ser el último tramo. Y te queremos contar que está se abre la preinscripción a Diplomatura en Ecología Política del Sur 2026. Desde la Organización Ecologista Piuqué, lanzamos junto con el CRUB UNCO, Universidad del Comahue, el Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur, el Instituto Regional de Estudios Socioculturales IRES CONICET, la Diplomatura en Ecología Política del Sur. La cursada será híbrida en modalidad presencial en San Carlos de Bariloche o virtual sincrónica durante 2026 y la duración es de un año. Está destinada a docentes y estudiantes de diferentes niveles, a integrantes de organizaciones sociales, miembros de pueblos originarios, comunidades campesinas, vecinales y de productores rurales, integrantes de agencias gubernamentales y no gubernamentales vinculadas al diseño, contralor y o implementación de normativas y políticas públicas en materia socioambiental. Bueno, para más información hay un link que no te lo vamos a contar porque es ileíble, pero sí que sepas que podés buscar información ahí en la, si googleás en el Face, la Organización Ecologista Piuqué, seguro te vas a encontrar con esos links. Si todo va bien, el viernes, porque vamos a hacer radio el viernes, vamos a estar conversando con algunos de sus organizadores para que nos cuenten de qué va la cosa. No lo tengo acá, pero una persona que va a estar a cargo de la coordinación es ni más ni menos que Horacio Machado Araos, que es un grosso, esas personas que agradeces que estén, que hayan, se hayan recibido, creo que es antropólogo, y que haya dedicado y que esté de este lado a descular todas las trampas de este sistema así tan perverso. Y también comentarte que sigue el incendio en el Turbio, que está descontrolado, que los vientos del este están haciendo lo suyo, hay pobladores ya comprometidos con todo ese asunto. Había un pedido así muy urgente de bombas y creo que eran 50 metros de manguera para poder salvar las casas, ¿no? Porque está entrando en una parte en donde hay casas que están comprometidas. Y también contarte que hay una publicación de Tiempo Argentino que vamos a compartirte ahora, que dice así, esto salió hoy: incendios en la Patagonia, múltiples focos y situación grave en el paraje El Turbio. En esa zona del paraje nacional, del Parque Nacional Lago Puelo, un incendio forestal iniciado el 1 de diciembre durante una tormenta eléctrica ya consumió más de 3.000 hectáreas de bosque nativo. La sequía, la alta temperatura y el fenómeno de La Niña favorecen las condiciones para que el fuego continúe. La situación en Bariloche y el Bolsón. El inminente verano de clima extremo y pródigo en incendios forestales en la Patagonia Norte ya se descargó prematuro en la región cordillerana, con un despliegue de focos originados por causas naturales, pero también por irresponsabilidad humana. En el paraje El Turbio, dentro del Parque Nacional Lago Puelo, en Chubut, una tormenta eléctrica desató hace 10 días un incendio que lleva consumidas al menos 3.000 hectáreas, Hace una semana, una ladera del Cerro Otro en Bariloche terminó carbonizada por causas similares. Y también un rayo encendió ayer por la mañana un enorme foco en el Parque Nacional Los Alerces de Chubut. Un incendio en el Bolsón, por el contrario, no se debió a una tormenta eléctrica, sino al mantenimiento deficiente de un termotanque a leña, según la versión oficial que convirtió en cenizas al refugio El Motoco, en el sur del área natural protegido Río Azul, Lago Escondido, Amprale. Allí estalló en febrero pasado el fuego que arrasó con 5.000 hectáreas de bosque, mató centenares de ejemplares de fauna silvestre y doméstica y ocasionó pérdidas multimillonarias a más de 200 habitantes del paraje rural Mallinaugado, al norte del Bolsón. Por milagro, el fuego no se expandió al bosque circundante gracias a la veloz intervención de las brigadas forestales que lograron llegar al refugio muy adentrado en la cordillera, dice. El caso del refugio del Motoco, habilitado por el gobierno rionegrino del que depende el Amprale, profundizó las críticas preexistentes sobre la decisión del gobernador Beletirnec de reabrir el área a tan pocos meses de la tragedia del verano pasado, con solo unos pocos retoques estéticos y muchos videos publicitarios emotivos en redes sociales para convocar al turismo. Y más aún cuando informes científicos en poder del gobierno desaconsejaron hacerlo. Pero la tragedia mayor de esta temporada caliente ocurre en el paraje El Turbio del Parque Nacional Lago Puelo, donde el incendio forestal iniciado el 1 de diciembre durante una tormenta eléctrica ya consumió más de 3.000 hectáreas de bosque nativo en una zona conocida como la Loma de la Chancha, según reveló el director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, Rubén Jaramillo. Las condiciones son todas favorables para que el incendio continúe, alertó Jaramillo. El funcionario se refiere a que la cordillera norpatagónica atraviesa una prolongada sequía extrema agravada por la alta temperatura, baja humedad y tormentas eléctricas sin lluvia, consecuencia del fenómeno de la Niña que se extenderá hasta el otoño. Hay además mucho combustible muerto y pesado, troncos grandes, árboles caídos y secos, añadió el secretario de Bosques de la provincia, Abel Nievas. El fuego avanza mayormente por las laterales del valle del Arroyo de Jara, que son zonas quemadas en incendios anteriores, donde abunda el material seco de combustible vegetal. A ello se suma que los focos principales se ubican en cañadones profundos de imposible acceso por vía terrestre, con desprendimientos de rocas y árboles. De hecho, por el derrumbe de un árbol, resultó herido el lunes un combatiente del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro, quien se encuentra igualmente fuera de peligro. Desde su inicio hasta ayer martes, las llamas avanzaron 18 kilómetros en 9 días, a razón de 2 kilómetros diarios en promedio, según lo que revelaron las imágenes térmicas satelitales distribuidas por el cartógrafo rionegrino Javier Grosso, y nada indica que la velocidad de expansión pueda reducirse, sino todo lo contrario. Perdón. Hasta anoche en El Turbio trabajaban unas 120 personas, de las cuales 66 son combatientes y el resto personal de apoyo, logística, transportes y comunicaciones pertenecientes a las brigadas de Chubut y Río Negro, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y el SPRIF, respectivamente, además de efectivos del Ejército, de los combatientes forestales de Parques Nacionales y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Los brigadistas dependientes del Gobierno Nacional lo hacen en condiciones de riesgosa precariedad laboral, con contratos basura trimestrales y un salario de 850.000 pesos, cuando arriesgan la vida junto a combatientes provinciales que ganan entre un 70 y un 90% más, pero también sufren contratos sin estabilidad. Los que están en la línea de fuego trabajan apoyados por 3 aviones hidrantes y 2 helicópteros, uno de los cuales quedó en tierra por desperfectos técnicos. Pero desde que arribaron a mitad de semana, cuando el fuego llevaba varios días, los medios aéreos pudieron actuar en contadas ocasiones, debido a que la visibilidad en la zona del fuego llega a los 100 metros por el abundante humo que permanece enclavado en los valles y cajones. Solo despegan cuando los fuertes vientos ocasionales llevan el humo hacia el sur y el este, cubriendo por completo las localidades de Puyén, Lago Puelo y El Bolsón. Un paraíso bajo múltiples amenazas. El Turbio es un paraje muy lejano e inaccesible y de una belleza indescriptible que permite imaginar cómo pudo haber sido siglos atrás la cordillera patagónica previa a los grandes asentamientos humanos. Allí se llega solo tras varias horas de navegar por el lago Puelo y otras tantas a caballo desde la costa hacia el interior cordillerano. La vida cotidiana y el paisaje de esa región mágica fueron retratados magistralmente por el cineasta Alfredo Encinas, director del documental El Turbio, estrenado en 2024, y que en pocos meses recibió 23 premios nacionales e internacionales. Allí vive una quincena de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería autosustentable y en paciente espera de que el Estado les reconozca, al menos la ocupación precaria de sus tierras ocupadas por generaciones. Pero lejos de ello, padecen el acoso permanente y el agresivo de las autoridades de parques nacionales y del gobierno de Chubut para abandonar su lugar en el mundo. La presión se intensifica por los vecinos que rodean el paraje, las enormes estancias de las familias Roca y Pérez Compán que buscan quedarse con el resto de la región. Hasta hace un par de años eran más habitantes, pero algunos decidieron partir cuando el gobernador Ignacio Torres cerró la escuela rural porque había pocos alumnos. No sé si te acordás todas las movidas que se hicieron acá en la comarca para que esa escuela no se cierre, ¿no? Pero bueno, se vieron obligados también a dejar el lugar por presión de del propio gobierno, del Ministerio de Educación. Ahora, además del Estado libertario y de sus vecinos multimillonarios, los pobladores del Turbio enfrentan la amenaza del voraz incendio forestal que ya se encuentra a pocos metros de las primeras chacras. El más reciente de los incendios fue descubierto la mañana del martes en una zona intangible, prohibido de acceso humano, en el brazo sur del lago Menéndez, concretamente en el área de Puerto Café, en el Parque Nacional Los Alerces, que se encuentra entre las localidades chubutenses de Trevelin, Esquel y Cholila. Las primeras informaciones oficiales dieron cuenta de que, por lo inaccesible de la zona, el fuego solo pudo haberse iniciado como consecuencia de las tormentas eléctricas sin lluvias de la noche anterior. Al igual que en el Turbio, la zona de incendio es de muy difícil accesibilidad y su ataque se efectúa principalmente a través de los medios aéreos y con un conjunto pequeño de brigadistas a quienes les insume horas trepar el faldeo de los cerros hasta llegar a la zona de combate. Los incendios de esta semana y de semanas anteriores en Bariloche y otros puntos del centro oeste de Neuquén son una confirmación del cambio abrupto en las condiciones climáticas de la cordillera norpatagónica, con fenómenos meteorológicos de extrema intensidad que afectan significativamente a los bosques nativos, pero en especial a miles de especies animales salvajes que perderán su hábitat bajo las llamas ocasionadas o por causas naturales o por la irresponsabilidad humana. Bueno, vamos a algo de música, si te parece, Lolo, y volvemos con una llamada a Martiniano Yonewala. Thank you. Nosotros estamos aquí en el territorio, en donde a 50 kilómetros más o menos está el proyecto Navidad, pero ese territorio en realidad es ancestral y por lo tanto es sagrado para las comunidades mapuches tehuelche de la meseta. Estamos defendiendo tanto ese lugar como toda la vida que transita y transcurre aquí en la meseta y en toda la provincia. Seguimos en la lucha, seguimos muy fortalecidos porque sabemos que se ha sumado muchísima gente y muchísimos vecinos de la provincia. El agua no se vende, se defiende. El agua no se vende, se defiende. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Habla la voz de la tierra en su postura más tierna. No engañen a mis hijos. Bueno, ya 12:40. Acaba de llegar un comunicado, Lolo, recién. Mari Compuché, nos comunicamos desde las comunidades Fentren, Kimún y Nehuen Tuayín Inchín para pedirles acompañamiento en la audiencia de mañana jueves a las 11 en tribunales. Como ya saben, meses atrás a los Peñi Lahuen, Eusebio, Susana, Paola y Hueque lo llevaron injustamente, le abrieron una causa por usurpar, así entre comillas, su propio territorio, y desde ahí se lleva la represalia de políticos y efectivos policiales. Nuevamente se pide acompañamiento y movimiento a nuestros Peñi Lahuen. Bueno, esto es lo que justamente comentábamos hace un ratito, las detenciones ocurridas hace no mucho, habrá sido hace 3 semanas, con miembros de la Fentren Kimún y la Nehuen Tuayín Inchín, de ahí de Costa de Lepá y Costa de Hualjaina, en donde está Eusebio Antieco como CPI, como representante de CPI, del pueblo indígena, y que sin embargo se lo llevaron también puesto, y Susana Martín, que está ahí en la Fentren Kimún. Parece que entonces mañana hay una nueva audiencia a las 11 en tribunales de Esquel. También hay una audiencia, pero esta es acá en el Lago Puelo, en el juzgado civil que encabeza, que está representado por el juez Guillermo Gregorio. El juzgado es el que queda donde antes estaba el registro civil, ahí en Avenida Los Notros, en la calle principal. Bueno, te decía, ahí va a haber una nueva audiencia, creo que es la segunda, para dirimir, donde van a estar exponiendo los testigos de los querellados, que son la Pulof en Resistencia Kusame. Ahí está uno de sus referentes, es Marciniano Jones Wala, que estará el viernes presente ahí a partir, si no me equivoco, de las 9 de la mañana, muy tempranito. Enfrentando de nuevo a que no sabés quién es el querellante, a que no sabés quién va de nuevo insistiendo con que esas tierras ancestralmente mapuches, son de, se las adjudica él. Bueno, sí, la Compañía Tierras del Sur y Benetton. Así que hay un nuevo juicio. Si podés acercarte y acompañar pacíficamente ahí a la en el juzgado, tienen pocas herramientas para reclamar esas tierras la Compañía Tierras del Sur. Pero bueno, se viene este juicio civil, cuando el juicio penal quedó, del juicio penal quedaron sobreseídos Pulamián, por una causa por usurpación. Así que bueno, es otro momento, otra oportunidad para acompañar al pueblo mapuche. Y creo que nada más tengo por acá. Recordarte mañana de 18 a 22 el Trafquintun ahí en la y la Varieté, ahí en la vecinal del paraje Entre Ríos. Llévate un banquito, una silla que tengas para donar en buen estado, que cualquier cosa que sirva para sentarse y a disfrutar de ese Trafquintun, de buena música, de comidita, de conversa y de intercambio. Y nos vamos a estar viendo el viernes. Esta semana vamos a hacer otra emisión de Territorios en Resistencia. Hay mucha información que está ahí pendiente. Nos queda, tenemos como una deuda con Mendoza, que hoy se ha tomado un impasse, unas horitas de impasse. Para la tarde creo que ya hay previstas algunas movilizaciones y que está ahí resistiendo a la mega minería. Es un espejo para nosotros porque sabemos que lo que quieran meter en, lo que quieran avanzar en Mendoza, probablemente después lo quieran replicar acá, de este lado, en Patagonia, en la provincia de Chubut. Tenemos también más testimonios para compartirte de lo que fue el CAI, los 40 años del CAI, los 40 años de territorio ahí en Huahuel Nilleu, en Ingeniero Jacobacci, que lo vamos a hacer también el viernes. Y la otra deuda pendiente es una buena comunicación con los pobladores del Turbio, que están siendo hoy tan amenazados por este incendio voraz. Hace un rato leíamos un artículo, también lo que circula por ahí es que, como siempre, este incendio se hubiera evitado si se hubiera actuado con más premura, con más agilidad, desde un principio, que siempre es tardía la reacción de quienes tienen que apagar los incendios, quienes tienen que intervenir, las brigadas del Estado, digamos, no por una decisión de sus trabajadores, que siempre están poniendo el cuerpo y dejan lo mejor que sí, y están viviendo situaciones de precarización importantes como trabajadores, sino de las decisiones que van más arriba, ¿no? De los jefes, los que tienen a su cargo planear cómo enfrentar esos incendios. Bueno, ese es otro tema pendiente. El viernes nos vamos a estar viendo escuchando a partir de las 10 de la mañana acá en Territorios en Resistencia. Hay que estar ahí atentos porque se viene bastante viento. Estaba viendo justo ahora el pronóstico. Sí. Van a haber temperaturas baja un poco las temperaturas como venían estos últimos días, 23 grados como máximo entre hoy, mañana y el viernes. Viernes baja la temperatura, pero hay que estar atentos, guarda la tosca, porque va a haber mucho viento el viernes y el sábado, con ráfagas muy, muy fuertes. Así que... ¿Y no dice nada de lluvia, Lolo? Muy poca. Marca a partir del jueves a la madrugada, viernes madrugada, pero muy poco, muy poco, muy poco. Quizás si son alguna llovizna, bastante nubosidad para el jueves y el viernes, pero muy poca lluvia. Y ahí lo que estar ahí despierto es que va a haber mucho viento el viernes y el sábado, ¿viste? El fin de semana. Más que nada con el tema del fuego. Siempre hay algún aturdido que vive en un raviol y se manda algún fueguito. Y bueno, hay que estar muy muy en esa porque vienen vientos, días de mucho viento. a no comer asado. O sea, no sé quién come asado hoy porque está al precio que está el asado. Pero sí, sí, pero bueno, eso. A ser, ¿viste?, muy cuidadosa. Mucho viento y bueno, también la presencia esta de nuestros nuevos integrantes acá en la comarca, que son las tormentas eléctricas. También. Bueno, y saludamos a la Petuma Ongueleín, que nos ha estado sintonizando. Un abrazo grande a la gente de Maitén. Uh-huh. Bueno, Lolo, el viernes. ¿Nos vamos con un temita? De Aguagüe, puede ser. El tema que nos prometió ahí la Tati. Claro, bueno, nos despedimos con eso entonces. Thank you.